No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy vivimos tan inmersos en las preocupaciones diarias que en muchas ocasiones satura nuestra mente, no nos dejan espacio para poner atención a otros asuntos menos cotidianos, pero de gran relevancia para proteger la vida del planeta. Con frecuencia, en los medios de comunicación, se difunden noticias sobre las especies en peligro de extinción. Y claro, mientras pensamos en la inquietud de pagar las deudas, de lidiar con el tráfico o sobrellevar los conflictos, podemos preguntarnos, bueno, ¿y a mí por qué me debería importar si una especie desaparece? Te platico. Se estima que existen alrededor de 10 millones de especies. ¿Qué trascendencia puede tener que una de ellas se extinga? En respuesta a estas preguntas, hoy quiero explicarte por qué este es un asunto serio y con ello abrir tu conciencia ante un problema que tenemos olvidado. Por un momento imagina la biodiversidad, es decir, al conjunto que forma el gran número y la amplia variedad de especies que existen como un gigantesco rompecabezas que integrara todos los ecosistemas. Cada especie sería una pequeña pieza de esa enorme imagen. Si eliminas una pieza por aquí, otra por allá, lo que equivaldría a perder algunas especies, no parecería un cambio decisivo. Pero, ¿qué pasaría si en ese rompecabezas empezaran a surgir vacíos tan grandes que lo desdibujaran por completo y ya no nos permitiera recuperar la imagen original? Bueno, pues eso es justamente lo que está ocurriendo con la extinción de las especies. Lo grave es que desconocemos el tamaño real de esos vacíos y si estamos llegando a un punto límite en el que el daño sea irreversible. La presencia de la biodiversidad actual requirió de un proceso evolutivo que tardó millones de años y que seguro llevaría el mismo periodo para recuperarse. Es por ello que no podemos darnos el lujo de ignorar su valor. Todas las especies, por insignificantes que te parezcan, juegan un papel crucial para hacer habitable este planeta. Muchas de ellas llevan a cabo funciones esenciales como generar el aire que respiramos, limpiar el agua, enriquecer el suelo o mantener controladas las poblaciones de ciertos organismos que de otra manera acabarían con los recursos disponibles. Con cada extinción, estas funciones se vuelven más inestables, lo que pone en riesgo el equilibrio de los ecosistemas y la existencia de otras especies, incluyendo la nuestra. Sabemos que mientras más especies habitan en un ecosistema, mayor es su capacidad de soportar los impactos negativos. La variabilidad genética entre los individuos de una misma especie o entre las especies actúa como un amortiguador, ya que amplía el rango en que las condiciones pueden cambiar sin eliminar por completo a los organismos. Se ha visto que en ciertos casos, la pérdida de una especie puede disparar una reacción en cadena que resulte en la desaparición de otras especies asociadas. La magnitud de esa reacción es difícil de predecir y más aún el daño ecológico que resulte. La ciencia aún no ha encontrado la fórmula para reponer las piezas faltantes en el rompecabezas y quizá nunca la encuentre. Por ello, todos tú y yo debemos estar conscientes del enorme valor de la biodiversidad y de que la extinción de las especies es un problema que nos concierne a todos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.